Radio Ubrique. Deporte. 17 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Arranca la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un nuevo día aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada, que es la sintonía de esta emisora municipal, Radio Ubrique, que también pueden escuchar y sintonizar a través de internet, a través de radioubrique.com online, y también está, también se ofrece desde esta página web la aplicación para los móviles de nueva generación. Vamos a quedarnos hoy con varios asuntos de interés, casi todos relacionados con el deporte, en parte con el deporte base, con los niños, con los jóvenes, con las actividades deportivas destinadas a ello. Y es que este próximo mes de julio tradicionalmente se caracteriza pues por la escasez de actividades destinadas a los más pequeños. Consciente de este vacío, ya el año pasado desde el Club de Pádel de Ubrique se organizaba el primer Stage de verano, un proyecto que acogía clases intensivas de fútbol, baloncesto, tenis, pádel y natación. El testigo de lo que fue el primer stage lo ha recogido este año la empresa Actiesport, que organiza su primer campus de verano. Se comenzará el próximo lunes 24 y se va a desarrollar hasta el 30 de julio. Va a estar destinado también, al igual que el año pasado, a jóvenes entre los 4 y los 16 años. Y las actividades que se van a realizar en él van a ser fútbol, baloncesto, tenis y pádel y natación, además de otras actividades multideportivas que harán más amena o harán más a menos estas semanas, estas primeras semanas del verano, sobre todo lo que se refiere al mes de julio. Es también una idea o un proyecto que viene a cubrir, como hemos dicho, ese vacío de actividades, pero también responde a una demanda, sobre todo de los padres, que cuando termina el curso lectivo pues no saben dónde, en qué pueden emplear para sacar mejor frutos al tiempo libre sus hijos. Pues esta es una buena opción, una buena alternativa que viene sobre todo para fomentar los buenos hábitos deportivos y también alimenticios. Enseguida estaremos hablando de ello. No va a ser lo único que se ponga en marcha este verano, y es que a partir del 1 de julio hasta el día 7 del mismo mes, el Bosque también va a acoger el segundo campus del Bosque Nuevas Promesas de Baloncesto, que organiza la Federación Andaluza de Baloncesto conjuntamente con Ubrooklyn 3x3 y el Ayuntamiento de El Bosque. Enseguida vamos a estar también hablando de ese campus y ya de paso hablar de la gira de verano Ubrooklyn, que este año de nuevo va a viajar, va a desarrollarse por varias ciudades de nuestro país, desde Galicia, Vigo o La Coruña, Cantabria, irá a Santander, estará en Cataluña, en Barcelona, en Badalona, en Alicante y en Andalucía, Sevilla, San Fernando y Ubrique, para cerrar esta gira Ubrooklyn desde el 8 de julio al 3 de agosto. De eso también vamos a hablar en unos minutos. Todo esto antes vamos a comentar, o todo esto que estamos comentando lo vamos a desarrollar en unos minutos, como decimos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora que llega el buen tiempo, quizás estés pensando en sacarte el carnet de conducir. En Autoescuela Celia te recomendamos que pienses bien tu elección, porque sacarte el carnet no es cualquier cosa. La mayoría de nuestros alumnos nos recomiendan. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Exige experiencia, confianza, eficacia y exige calidad a buen precio. Elige Autoescuela Celia. Próximamente darán comienzo nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes, adaptados para el mejor aprovechamiento del verano.

julio viene a ser un mes carente de este tipo de actividades, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, Jesús. Mira, nuestra iniciativa partió, como bien conocen, ¿no?, de a través de Actiesport, todos los años organiza el deporte en la escuela a través de los diferentes centros de la localidad. Y como sabes, en verano estamos un poco ausentes de actividades. Y nos hemos decidido hacer este primer campus de verano. Y estamos, bueno, estamos ansiosos de empezar y de que tenga éxito, ¿no? Va a ser un campus multideportivo y multidisciplinar, digamos, porque, bueno, va, aparte de deporte, va a tocar otras temáticas en lo que se refiere al deporte. Va a estar centrado sobre todo en fútbol, baloncesto, tenis, pádel y natación. ¿Pero qué es exactamente lo que vais a realizar? Sí, queremos que no sea siempre la práctica de los deportes, ¿no?, que habituales, ¿no?, lo que todo el mundo conocemos. Dar a conocer a aquellos alumnos que a lo mejor no están tan cerca del deporte, ¿no? El facilitarle ese primera toma de contacto a aquellos que no practican deporte durante el año, y aquellos que están cansados, ¿no?, de hacer deporte durante el año, acercarle a deportes que son más específicos, ¿no?, que no se practican tanto, como puede ser el hockey, el badminton, el voleibol. Pues queremos abrir un poco el abanico deportivo y dar a conocer todo ese mundo, ¿no?, para que después los niños y niñas de nuestro campus pues puedan decidir, ¿no?, y tengan conciencia de todas las posibilidades que tienen a través del mundo del deporte. Y no solo serán actividades deportivas, ¿no? Claro, queremos meter un poco, Jesús, también otras actividades, ¿no? Queremos hacer un poco también de queremos enfocarlo, que sea deporte, pero también queremos dar a conocer también buenos hábitos alimenticios, queremos dar un poquito de multimedia a través de visualización de vídeos y demás. Una nota importante para este campus que tú me comentabas era la flexibilidad horaria, ¿no? Se puede, digamos que el horario oficial es a partir de las 8 de la mañana, pero no es necesariamente tienen que entrar todos a esa hora, ¿no? Eso es. Queremos ser flexibles porque, bueno, el poner el comienzo del campus a las 8 hacía un poco, ¿no?, a demanda de los padres y madres, porque es verdad que muchos de los padres y madres de la localidad pues trabajan los dos. Y queríamos abrirlo como si fuese un aula matinal, que tuvieran la posibilidad de dejar al crío a la cría en ese horario, ¿no? La flexibilidad, pues sí nos gustaría un poco, ¿no?, que los que no entraran a las 8, que entraran conforme se desarrolla la actividad. Me refiero que si a las 8 está la entrada y no van a poder entrar, pues sabemos que la otra actividad comienza a las 8:30, que sería el multideporte, ¿no? Uh-huh. Los deportes minoritarios que daríamos en esa temporalización. Pues eso, un poquito de flexibilidad en el horario, pero sí, digamos que respetando los turnos de las actividades, ¿no?, y el comienzo de las actividades. ¿Cómo será el programa que tenéis previsto, el programa diario de actividades? Sí, el comenzaremos a las 8 de la mañana, ¿no?, con la entrada. Tendremos de 8:30 a 9:30 el multideporte. Ahí dentro, pues, del multideporte queremos colocar lo que son los deportes minoritarios, ¿vale? Lo que antes hemos hablado de voleibol, béisbol, hockey y demás. Después, algo necesario para el campus es el fútbol, que lo trataremos de 9:30 a 10:30. A las 10:30 haremos una pausa para el desayuno, que lo deberán de traer los críos desde casa. Y después del desayuno, pues tenemos los juegos de raqueta, ¿vale? Tenemos los deportes de raqueta, perdón. Tenemos el tenis y el pádel, en que tenemos las pistas verdes, ahí a la sombra, ¿no? Que esas pistas están muy solicitadas, ¿no? Y el Partido uh-huh. de Municipal de Deportes nos ha hecho, digamos, el favor de cedérnosla. Y a partir de las 12, pues tenemos juegos deportivos y piscina. Queremos que este año también la piscina sea un poco más lúdica y que dure un poco más que del tiempo, ¿no?, que anteriormente, que en años anteriores se había estado utilizando. Uh-huh. Y terminaremos a las 2, como siempre, ¿no? También queréis, como nos has comentado, incluir un apartado de nutrición, de buenos hábitos sí. alimenticios para los alumnos. ¿En qué consistiría exactamente? Pues mira, queremos ofrecer a los alumnos todos los días una pieza de fruta, ¿vale? Darle a conocer lo necesario que es tener una buena alimentación para la práctica deportiva y poco a poco introduciéndonos esos buenos hábitos alimenticios a través de lo importante que es, ¿no?, la fruta y demás. La edad de los que quieran inscribirse, de los niños, va a estar rondando entre los 4 y 16 años, Pero el contenido supongo que variará según el grupo de edad. No es lo mismo un niño de 4 que otro de 16, ¿no? Eso es, eso es. Queremos trabajar por ciclo. Eso, bueno, eso no lo va a dar, digamos, que la matrícula de los niños. Esperemos que haya bastante afluencia de alumnos con el fin de poder dividir a los niños por ciclo, ¿no? Tenemos que cada ciclo trabaje una serie de contenidos y claro, va a ser totalmente diferente. ¿Quiénes van a impartir las distintas clases, las distintas modalidades deportivas? Mira, pues de monitores vamos a contar con, en principio, ¿no? Dependemos de, como hemos hablado, de la participación, pero en principio va a estar Jorge y Alberto Coronil, ¿vale? Cada uno responsable de su área. Después estará tenis y pádel, ¿no? Eso es, vale, también Alberto estará con el tema de fútbol. Manuel Aguilera, que nos ha acompañado durante todo el año en las actividades deportivas de Asiafor, pues estará encargado del baloncesto. Y Manuel Domínguez, pues será el encargado de los multijuegos, multideportes, ¿no? Y de la introducción ahí de los deportes menores, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Bueno, también otra cosa que es importante aclarar es que las inscripciones, el periodo en el que se puede participar en este campus, puede ser de una semana, de una quincena o de un mes, ¿no? Eso, lo hemos dejado incluso abierto al día, Jesús. En principio hemos puesto el mes de julio, lo adelantamos con el fin de bueno, como sabes que empezamos el 24 de junio, con el fin de que los que lo pasen del colegio, digamos, a este campus, pues también se puede hacer por semana. Hemos dejado ahí el abanico abierto a semana, el mes de julio, incluso diario. ¿Y cuál sería el precio de cada modalidad? Estamos hablando que por semana sale unos 35 euros, ¿vale? Y el mes sale 130, ¿vale? Hemos puesto un descuento familiar, un bono familiar, el segundo miembro de la familia pues tendría un 20% de descuento en el mes. Bueno, que aparte, digamos que ese precio que nos comentaba es el estándar y luego hay variables, ¿no? Eso es, ¿vale? Bueno, el estándar, claro, va a depender, digamos, de la matriculación del tiempo de que estén en el campo. ¿Y qué se incluye con la inscripción? Mira, con la inscripción es lo que estamos hablando antes. Vamos a incluir una pieza diaria de fruta y agua, ¿vale? Y haremos un regalo de camiseta. Además de que esperemos que haya por ahí alguna otra colaboración sorpresa. Que lo dejo ahí, ¿vale? Para los críos. ¿Cuándo pueden realizarse las inscripciones? ¿Hasta cuándo? ¿O pueden...? Desde ya pueden ir al edificio de la piscina. Allí están las inscripciones y allí mismo se hace la entrega. Y me imagino que vamos a estar abiertos a aceptar alumnos hasta última hora. Que no va a haber problema, ¿vale? Porque si a unas malas de que nos viésemos de un poco desbordados, pues contaríamos con más monitores. ¿Estudiáis la posibilidad, Fran, de ampliarlo al mes de agosto, alguna quincena, si existiera demanda? Claro, quedó ahí un poco abierto con el Patronato Municipal de Deporte, que pasamos un cuestionario a lo largo del campus, y si vemos que hay afectación en el mes de agosto, pues nos barajaríamos la posibilidad de continuar, vamos, hasta el mes de hasta finales de agosto. Pero eso va a depender un poco de que quieran o no seguir, porque por parte del Patronato Municipal de Deporte no tenemos problema a la hora del alquiler de la instalación. Pues ya saben que arrancará este próximo lunes 24 y en principio se va a desarrollar hasta el día 30. Ya recordemos el año pasado con ese STAS, que fue muy parecido a este campo que organizaba el club de pádel. Al final sí tuvieron que ampliarlo por la demanda existente. Ahora mismo ustedes de inscripciones, ¿cómo andáis? Pues mira, Jesús, esta tarde ahora mismo tenemos unas 50 inscripciones, y como sabes que hasta última hora, bueno, que hay padres nos han confirmado que mañana, tenemos todavía mañana, incluso el mismo día vienen y lo inscriben y ya se quedan con nosotros, que no hay ningún tipo de problema. Y ya decimos, sobre la marcha pues se pueden inscribir porque, bueno, hay flexibilidad también en el periodo de participación en este campus. Antes de despedirnos, Fran, como todos sabemos que también eres monitor de la escuela de fútbol, ¿para cuándo es la clausura? Mira, por la clausura eso lo tuvimos ayer. ¿Ayer fue? Ayer mismo. ¿Qué tal fue la jornada? La jornada salió estupenda. Se empezó con una participación por parte de padres y madres allí en el campo de césped. Se hizo un partido padres contra padres. Y estuvo bastante bien. Después se hizo la entrega de foto por módulo. y echamos allí una jornada de convivencia estupenda, como todos los años. No pudo contar con la participación de nuestro coordinador, Antonio Sánchez, que por motivos profesionales estaba de viaje, pero bueno, que estuvo y salió todo estupendo. Uh-huh. Un buen año también para la escuela de fútbol, que como todos los años ha estado en todas las actividades que vienen o se auspician desde el CEDIFA. Bueno, Fran, lo vamos a dejar aquí y dándote las gracias, agradeciéndote que nos hayas atendido y nada, desearos toda la suerte del mundo con esta iniciativa que, como decimos, es importante porque viene a llenar un hueco que tradicionalmente, un hueco de actividades, digamos, el mes de julio, que tradicionalmente está vacío. Fran, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús, por dejarnos presentar este primer campo no de Astiesport, eso, y recordarle a los padres que desde este lunes estamos en las instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deporte, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a todos. Un abrazo, hasta luego. Venga, gracias. Tú. Tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira loca. Por cierto, que también nos quedamos con un comunicado de la Asociación Ciclista de Ubrique, y es que para mañana tenía prevista su reunión o la reunión de cara a la excursión a Sierra Nevada, que va a tener lugar el próximo fin de semana, pero por coincidencia mañana viernes, sería a las 9 de la noche la reunión, por coincidencia con la fiesta de fin de curso de los colegios, se ha decidido aplazar hasta el 24 de junio, es decir, hasta el lunes a la misma hora. Además, se recuerda que se va a entregar en la reunión las camisetas de la cicloturista La Patacabra a los socios participantes o a los colaboradores de la marcha. Del mismo modo, se recuerda también que esta será la última reunión de la temporada y que ya la próxima no tendrá lugar hasta el próximo 6 de septiembre. Vamos a seguir con las actividades previstas para este verano. Uno de los clubes más activos en estos últimos años en el periodo estival, porque bueno, ahora mismo se encuentra en el punto álgido de la temporada, de su temporada, es su Brooklyn. Por eso, de tratarse de baloncesto callejero, lo que pregona y lo que promociona, y por ser verano la fecha idónea para este tipo de deportes al aire libre. Vamos a hablar con Antonio Moreno, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Antes que de entrar de lleno en lo que va a ser el campus del bosque, de lo que va a ser la gira de verano, quedarnos todavía con la cita de Ubrique del Tour de Primavera, que tuvo que haberse celebrado el pasado fin de semana, o que estaba previsto, y que finalmente pues no se celebró porque no hubo entendimiento entre Brooklyn y el ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo quedó la cosa? Pues sí, la situación era complicada en el sentido de que parece que tenemos problemas con la comunicación. Lo escuchamos a Antonio entrecortado. Vamos a intentar de nuevo contactar con él. Parece que ahora sí, Antonio. Hola, muy buenas. Okay. No hemos escuchado nada prácticamente porque se ha entrecortado nada más empezar. Cuéntanos. Bueno, pues decía que la situación era lógica, creo. Porque no estamos acostumbrados parece que se... ¿Hola? Sí, Antonio, que no sé si es donde estás colocado, ¿sí? Si te puedes mover para otro lado, pero es que se nos va, no escuchamos apenas nada inteligible. Vamos a ver. ¿Ahora te escuchamos perfectamente, por tercera vez, tercer intento. Uh-huh. Venga, perdona. ¿Qué pasó el pasado fin de semana? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo quedó la cosa? ¿Por qué no se celebró finalmente Brooklyn? Porque ya la pasada semana, cuando tuvimos la ocasión de hablar contigo y también cuando nuestros compañeros hablaron contigo por la mañana, nos presentabas tú un panorama muy negro, ¿no? Para la celebración. ¿Qué pasó al final? Es lo que decía al principio, que era una situación incrédula, surrealista, nueva, diferente, ni negativa ni positiva. Sí que es un poco más costosa en el sentido de poner tiempo y energía en algo que no hemos tenido nosotros antes que ponerla, ¿no? Y la verdad es que conforme llegábamos al día de la celebración del evento, pues no tenía seguridad, no teníamos como organización seguridad de que se dice el visto bueno en el propio ayuntamiento. Cada uno tiene unas maneras de ver la vida y eso influye a la hora de las decisiones personales. No voy a entrar en valorar lo que supone un evento para una persona o para otra, pero dentro de lo que es un evento deportivo, pues la verdad que sí, que no se pudo realizar, y nosotros estamos como club, como organización, como personas propias ya, pues dispuestas a encontrar una solución, porque nosotros somos los primeros que queremos evitar este tipo de malentendidos y siempre dispuestos a encontrar un acuerdo que beneficie a las dos partes y seguro que a la siguiente pues no hace falta, ¿no?, tanta gestión innecesaria. Uh-huh. Nosotros tuvimos la ocasión de hablar el viernes con el concejal de deportes, con Víctor Chávez, y nos comentaba que el principal problema venía por el seguro de la prueba, la exigencia de por parte del ayuntamiento de que este evento deportivo fuera de instalaciones deportivas necesitaba un seguro. Y por otro lado, la justificación del presupuesto, de los gastos, lo que venía a decir, vamos, es que tenía menos papeles que un pollo de campo. Que un pollo de campo. Uh-huh. Bueno, eso es de mi cosecha, ¿eh? Eso es propio, ¿no? Sí, eso no lo dijo. Que bueno, yo en cierto modo como persona pues vivimos en un mundo en el que nos dejamos llevar en una estación de tren, nos mandan de una ventanilla a otra y de la otra vamos a la una y de la una vamos a la otra y nos marean, como tú dices, el pollo, y nos da igual. Esa es la situación, la que yo no voy a aceptar como persona. No quiero ser un ignorante en este mundo, no quiero pecar de desconocimiento, y a la hora de tratar con otros ayuntamientos, centros comerciales, campus de baloncesto, clubes de baloncesto, pues el propio ayuntamiento muchas veces gestiona ese tipo de seguros en caso de que sea necesario, ¿no? Uh-huh. Otras veces pues se llega a un acuerdo. Es que claro, la situación es diferente en cada uno de los del ámbito en el que te muevas, y yo quiero dejar claro que no es que estemos en contra de contratar un seguro, porque concretamente para los eventos que nosotros tenemos son seguros por hora. Entonces ya depende del sitio donde lo realicemos y del responsable de esa zona que quiera pues tener un poco más de seguridad, porque incluso dentro de las leyes de eventos deportivos pues también hay zonas donde hay que tener claro el tipo de acotación, la vía de escape, donde puede haber unas canastas que no estén homologadas. No es solo ir en contra de la ley por no llevar un seguro. Yo me refiero más a, vale, vamos a saber en qué situación y en qué contexto estamos viviendo, en qué zona, porque vuelvo a repetirme, yo si por haber tenido la ventaja de, o sigo teniendo de moverme, yo creo que el viajar no conlleva gastos, simplemente es el riesgo de ponerte fuera de la zona de confort, que es tu casa. Cuando tú te escapas de tu casa, es cuando ya te das cuenta que estás aprendiendo a convivir con otro tipo de cultura, otro tipo de personas y sobre todo de ideas. Yo creo que eso es lo que choca. Uh-huh. En Ubrique, que es una idea un poco más arriesgada de lo normal, y como somos jóvenes, pues las costumbres cambian y yo creo que eso es lo que no está claro en personas de otro tipo de costumbres, ¿no? Te puedo decir, claro, que si estuviéramos preparando a lo mejor un evento pues relacionado con una feria, con una plaza de toros, con un carnaval, pues algo que todo el mundo reconoce. No lo estoy poniendo en valoración, no necesitamos, porque claro, en estos aspectos cada uno ya tiene su visión y a lo que le gusta, con lo que ha crecido y qué tipo de actividades quiere practicar. Pero nosotros, claro, nosotros estamos siempre dispuesto a encontrar una solución. Dentro de la ayuda del propio ayuntamiento siempre se puede llegar a un acuerdo general y yo creo que esa es la clave, que queremos participar todos y hacer de este evento algo propio de Ubrique, porque el propio nombre, U-Brooklyn, la U es de Ubrique. Fabu Coldfield es un rapero de Ubrique también, un artista, y el nombre salió de Brooklyn Army, donde gente joven pues nos movíamos y enseñábamos lo que hacíamos pues alrededor de la provincia hace 10, 15 años. Uh-huh. Te hablo cuando teníamos 13, 14 años. Imagínate si nos ponían en duda o no. Con 13 o 14 años, pues la gente o los niños estos que quieren hacer ruido, que quieren molestar, y esa es la negatividad a la que yo me refiero. Uh-huh. En vez de pensar que estás haciendo o aportando algo al mundo, porque yo creo que las cosas se demuestran con hechos y no con palabras. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes un fondo detrás de unos años ya, es cuando puedes decir show your game, not your name, que quiere decir enseña tu juego y no tu nombre. Uh-huh. Yo creo que eso es clave, porque nosotros ya estamos en una situación que vamos a, o que estamos contactando y haciendo acuerdos con ACB, con FIBA, con Federación Española de Baloncesto, y estamos preparando algo gordo alrededor del país y de Europa. Uh-huh. Antonio, son diferentes maneras de verlo, Jesús, y no quiero valorarlo. Lo que sí quiero dejar claro, no solo a los propios políticos, sino, como dije la última vez, que la gente quiero que no sea manipulada en este mundo, y en la tele salen siempre recortes, en la tele siempre dicen que estamos viviendo mal, en la tele siempre dicen tal, y yo me escapo de eso. Yo como persona eso no lo voy a aceptar. Y entonces, como lo tenemos como una manera de verlo, un sentimiento y una manera así un poco más particular, es lo que atemoriza. Uh-huh. Antonio, los requisitos que te exigen aquí, no te lo exigen en ciudades como, por ejemplo, Barcelona o Santander o La Coruña. Sí lo requieren, pero el caso es que ellos se ocupan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la actividad la ven de por sí cultural, educativa, deportiva, saludable, y la ven merecedora de que entre dentro de los programas de actividades de una ciudad como de tal calibre como tú estás diciendo, Coruña o Barcelona, o bueno, independientemente del número de habitantes, que también hemos hecho eventos en sitios con 1,000 o 2,000 habitantes. Bueno, pues con lo que ha dicho, aclarado tu punto de vista, esperemos que se vaya esa relación entre Ayuntamiento y Brooklyn, pues que vaya encontrando el buen camino, vaya encontrando el entendimiento. Y bueno, una de las cosas, aparte de que no se pudo disputar el torneo de 3x3 de baloncesto, ni el 1x1 de Red Bull, que os patrocinaba Red Bull, fue que tampoco se pudo presentar la gira de verano. La pasada semana no quisiste adelantar nada, pues para tenerlo en esa presentación, pero bueno, no se hizo. Yo creo que ya sí podemos hablar de lo que va a ser esa gira, en la que te vas a menear por 10 ciudades desde el 8 de julio al 5 de agosto, ¿no? ¿Por dónde se vais a mover, Antonio? Empezaríamos de madrugada un 8 de julio, como tú dices, en dirección a Vigo, que vamos uh-huh. al mismo sitio que estuvimos el año pasado, a la playa de Samil, que es por sí. El sur de la ciudad, y es una parte casi afrodisíaca con muchos turistas extranjeros y una zona donde casi anochece a las 11 de la noche. Una playa muy famosa, desde luego, Samil. Sí, y además el BBVA NBA también lo realiza este año allí, 3 días después de nosotros. Uh-huh. La zona es bastante solicitada. En Coruña pues vamos a estar en Riazor, que es el estadio del equipo de la Liga BBVA, y se llama BBVA, ¿no? El estadio deportivo de La Coruña, el Riazor, BBVA, y la playa Riazor también. Sí, vamos, que la Liga sí, se llama Liga BBVA. Eso. Después estaríamos en Santander, con otra playa también muy, muy virgen, muy... una zona también de turismo especial, ¿no?, de tranquilidad y de relajación, y Santander es una zona pues verde, muy verde, y es zona también para cruzarla y disfrutarla, y hay bastante baloncesto allí, entre San Sebastián y Cantabria y Donosti hay mucho baloncesto. Desde Santander nos vamos a Barcelona, donde estaremos 6 días, entre la capital, donde empezaríamos el viernes 19 de julio, en la Rambla, a escasos metros de la Rambla, y después el sábado 20 estaremos en la Barceloneta. Una invitación, por eso me refería antes al hecho de que esto esté ya consagrado, cuando BBVA y NBA pues nos invita a sus eventos en una ciudad como Barcelona, que es una jungla de eventos deportivos a diario. El 21 nosotros vamos a estar también en Vendrell, la playa de Comaruga, que es por el sur de Barcelona, y el 23, si no me equivoco, estaremos en Badalona con el club de baloncesto Juventud, en un centro comercial que es una propia pelota de baloncesto, y es una zona también donde los niños, como en Lituania, crecen con un balón en las manos. Es la ciudad europea del baloncesto, lo ponen en los letreros justo al entrar a la ciudad, vamos, allí al lado de la playa, subiendo Barcelona. Después de estos eventos por Barcelona, pues nos vamos hacia Alicante, que también es una zona también de mucho baloncesto y mucha cultura urbana, con el rapero Nach, y estaremos 4 días con Lucentum, haciendo exhibiciones en Aqualandia, en el campus, dentro de la universidad, en centros comerciales, y en Sabinilla, que ya es aquí en Andalucía, en Málaga, pues con la particularidad de que es el campus o la colonia infantil con más niños de España, que tiene entre 600 y 800 niños, pues también han visto esta actividad llamativa. Entonces prepararemos allí un evento particular por el hecho de que los niños no tienen más de 15 años en la colonia. Justo después de terminar en Málaga, pues nos iremos a San Fernando, que cualquier persona de la provincia de Cádiz, pues, que esté relacionada con el mundo del baloncesto, es donde allí se mueve, en la bahía entre Jerez, el puerto, Puerto Real y San Fernando, es donde siempre se ha caracterizado la provincia, ¿no? Por tener más personas, no mejores ni peores, pero mucha afición al deporte de la canasta, y estaremos con el ayuntamiento y con Bahía Sur también, donde se concentraba la selección española. Ya, claro, ya me arriesgo y digo que el 2 y el 3 de agosto estaremos en Ubrique. ¿Por qué? Porque el evento pertenece a Ubrique y queremos celebrar y seguir ofreciéndole al mundo lo que hacemos, sirviendo de embajadores de esta localidad, que es como así empezó en 2005. En principio, por lo tanto, está previsto que la final sea en Ubrique. Si ocurriera lo mismo que el pasado fin de semana, ¿se pasaría, por ejemplo, a San Fernando, o se buscaría una alternativa? No va a haber alternativa en este sentido, porque es baloncesto. Entonces, vale, si fuera otra cosa un poco más complicada a la hora de decidir qué se hace o traspasar la sede de un sitio a otro, quizás. Pero como estamos hablando de baloncesto, en el caso de que no creo que ocurra, porque como decía antes, estamos con la disponibilidad y con las ideas de encontrar un acuerdo que benefician pues a tanto ayuntamientos en sus gestiones y en la manera en la que ellos muestran que están apoyando el evento, y nosotros como grupo. A partir de ahí ya buscaríamos alternativas a la hora de celebrarlo, los horarios y qué tipo de logística, ¿no? Porque como tú decías antes, el no haberlo podido realizar no se achaca simplemente a una falta de un seguro, porque eso es insignificante. A la hora de gestionar un evento deportivo, pues hay un plan y un manual de evacuación también, ¿no? Que eso no nos lo piden en Ubrique, o una ambulancia, o servicios de incendio, boletín de instalaciones eléctricas, pues mira, también lo teníamos casi preparado. las licencias de montaje y de espectáculos, las gradas. Se habla de mucho que está así alrededor del evento y eso, y la previsión de inscritos y demás, pues bastante alta. Antonio, de suponer, por lo que nos has comentado, que, por ejemplo, con esas actividades de BBVA, NBA, en algunas ciudades que no vais a llevar a cabo el mismo espectáculo en estas sedes, ¿no? Cada una va a tener, digamos, unas actividades distintas a otras. Por supuesto, nosotros adaptamos, integramos la ciudad donde estamos a las posibilidades que ellos nos ofrecen y que nosotros como grupo vamos a realizar. Nosotros este año, la verdad que es arriesgado, ¿no? Es un grupo de 20 personas que se desplaza en tres furgonetas y decide, pues, recorrer el país. A partir de ahí, imagínate, pues, la experiencia que tendremos que vivir, que solucionar, que disfrutar, que aprender y que colaborar, porque 20 personas, si algo está claro, es que tienen que tener disponibilidad a la hora de trabajar en equipo. ¿Quiénes vais a participar en esta gira? Pues eso me lo querría reservar, pero vamos, sí os puedo decir que hay un invitado de la República Dominicana que salta a Dwight Howard, que es el pívot de los Lakers, y mide ni un metro ochenta, y la verdad que es un espectáculo. Después también habrá un grupo de baile, habrá fotógrafo también de Ubrique, que se llama Manolo Villanueva, está en Cuba y lleva, pues, en los genes el disparar, y él coge el momento exacto del evento o de la situación donde él está. A partir de ahí, pues, también tendremos gente que hace mate, los que gestionan los partidos, las puntuaciones. También podemos contar con, que ya creo que lo dije la última vez, a Fabu Colfield, que se llama Miguel González, y también aprovecho para darle un poco de publicidad porque mañana viernes presenta su nuevo disco en El Garaje, que es un local aquí en Ubrique, y estará con nosotros, pues, con parte de su grupo, ofreciendo los servicios que él, pues, más o menos puede integrar dentro de lo que es un evento deportivo y al mismo tiempo, pues, mezclarlo con la cultura urbana, que es lo motivante, ¿no? Es la clave aquí. Bueno, cambiando radicalmente de tema, dejando la gira de verano a un lado, antes de esa gira de verano vais a poner en marcha, del 1 al 7 de julio, el segundo campus del Bosque Nuevas Promesas. El año pasado fue un éxito, este año, pues, buscáis repetir lo mismo, ¿no? ¿En qué va a consistir este año? ¿Qué tenéis preparado? Sí, este año, simplemente con que hemos cambiado el nombre, con ese detalle de, no sé si ha influido el nombre o simplemente el saber que se repite, pues ha hecho que de 50 y algo participantes salte a casi 100. El albergue está lleno, vamos, no hay opciones ni de plaza externa este año, que si fueron 9-10 participantes del equipo femenino seguían entrenando en Ubrique. Y dentro de ese campus, pues, también se mezcla la cultura urbana, también se mezcla las actividades de baile, de ocio. Integramos también un programa de tecnificación de baloncesto, porque al fin y al cabo los niños quieren aprender, siempre llegan a un sitio nuevo y les sorprende el ambiente, los niños que conocen, y tenemos invitados también de nombre en el panorama nacional de este deporte, del baloncesto. ¿A qué grupo de edad va destinado? De 8 a 18 años. Y después, claro, tenemos las actividades por grupo, los vamos dividiendo, cada uno tiene un horario, y hay otras actividades, veladas, donde convivimos todos juntos, porque es como antes hablábamos con el grupo de 20 personas, pues al fin y al cabo, cuando perteneces a un nombre, pues todo el mundo quiere aportar su grano de arena. Y tanto el niño de 8 años que empieza a reírse, pues el niño de 17 le gusta hacer o aportar también lo que sepa con la pelota o cantar, es todo, vamos. ¿Cómo será el día a día de los participantes en este campo? Más o menos, ¿cuál es la programación que tenéis preparado? Pues el día a día en realidad es un no parar. Yo creo que el baloncesto a mí me ha hecho como persona, y si hay padres que están oyendo esto, no es una publicidad solo de este campus, ¿no? Pero sea colonia infantil, campus de verano, de baloncesto, de cualquier deporte, es lo que hace que un niño cuando llegue a adulto recuerde cómo ha trabajado en equipo y pueda volver y convivir con personas de otras ciudades cuando va creciendo. Yo creo que esta es la clave de una semana de convivencia con gente que no conoces de nada anteriormente. Parte de la convivencia, ¿qué actividades concretas lleváis a cabo? Pues, digamos, en el día a día, ¿a qué hora se levantan? ¿A qué digamos, qué actividades realizan antes del almuerzo? Bueno, es que cambia. Empezaron con este tipo de programa el campus de Unicaja y Sabinilla, donde lo plantean como si fuera un show, ¿no?, televisivo, donde los niños son los protagonistas, y entonces cada día pues van cambiando las actividades. Antes pues era así, un poco de antigua escuela, todos los niños al mismo sitio, el mismo horario, repetitivo, y dentro de lo poco que se puede tener de rutina en un campus, pues eso es lo que ocurría, ¿no? Sabías a qué hora comías, a qué hora te ibas al entrenamiento, a qué hora tenías la cena, pero este año lo cambiamos un poco, porque mezclamos como concurso, mezclamos sitios donde va a haber una olimpiada también dentro del campus, diferentes deportes. Creo que también vamos a usar las instalaciones del campo de fútbol, del bosque, para integrar deportes urbanos que vienen desde Norteamérica, que eso también es otra manera de conocer deportes nuevos. Casa del Terror, donde los niños pasan un momento apretadillo, porque los metemos dentro de las instalaciones donde los monitores están llenos de pintura, de globos, de harina, y no nos ven, es oscuro, y esa es la actividad que más casi suele motivar a los monitores más que a los alumnos, a los campers. Después un All-Star también entre monitores y jugadores, competiciones de baloncesto donde cada tarde pues van saliendo los campeones, o sea, de 3 contra 3, de habilidades, de freestyle, porque sí que trabajamos mucho con el acuerdo entre Qué Tal Sport y Brooklyn. La creatividad y la iniciativa de un niño a que pueda coger una pelota y enseñarle al amigo lo que hace. Eso sirve después pues, de coordinación y manejar objetos. Recordemos que va a estar organizado por la Federación Andaluza de Baloncesto, Qué Tal Sport y Brooklyn, y bueno, además con la colaboración de Puleva y el Ayuntamiento de Ubrique, del Bosque. Un lapsus, del Bosque. Antonio, el año pasado en el primer campus creo que contasteis con la presencia de Carlos Jiménez, ¿no? Sí. Este año que... Fue una sorpresa, lo conocíamos tanto Jesús como yo de otros eventos y demás, y a los jugadores que están en ligas superiores no quiere decir que no sean accesibles, ni mucho menos. La mayoría de los jugadores que los niños pequeños puedan ver la selección española participan cada verano en un campus con su nombre o en entrenamiento de tecnificación a los niños, y es algo que es muy muy común, porque sale de la rutina, lo va a recordar como experiencia. Yo recuerdo con 13 o 14 años, el primer campus que estuve en Madrid de la Asociación de Baloncesto contra la Droga, y allí conocí a Bravender y a Chichi Creus, que ganó una liga en el 98 o algo así con el Manresa. Y eso no se olvida, esas son situaciones que son puntuales y sirven para tu memoria a largo plazo. Son personas, pues claro, muy disciplinadas, por eso, y de esto se aprovechan ellos a la hora de haber llegado a la alta competición, ¿no? Porque el profesional es cualquier persona que tenga el sentimiento por dentro y le guste lo que hace. Después también tendremos a Porfi Fisak, que es un psicólogo y entrenador de la FB en el equipo de Fuenlabrada. De él te podría contar, pues, no sé, cualquier experiencia, o en YouTube puedes poner su nombre y al lado tiempo muerto, y ves cómo enseña a jugadores con 30, 40 años, 20 años, y te quedas con la boca abierta. Entonces es una persona que yo creo que debería estar con nosotros cada año, si es posible, porque enseña simplemente con sus movimientos. No necesita ni hablar a la hora de enseñar, es espectacular. Y después contaremos, pues, con Carlos Cherry, que es un jugador de la FB y también estuvo en... O ha estado, eso sí, lo ha gestionado Quetal Sport, y ha estado en ligas de Europa, ¿no? No sé si Bulgaria, Rusia, por ahí, por el este. Y vamos a poder disfrutar también de su experiencia. Bueno, la inscripción es de 350 euros, incluye alojamiento en habitaciones con pensión completa en el albergue juvenil de Inturjoven del Bosque, más todas las actividades del campus, lógicamente. ¿Y está cerrado ya la inscripción o todavía se pueden...? Sí, está cerrada. Es una pena, porque el problema es que ha habido mucha demanda. Y a la hora de nosotros cerrar las inscripciones, pues no hemos podido acceder a más. Por lo tanto, pues, recuerden que será del 1 al 7 de julio. ¿Hay muchos jóvenes de Ubrique en ese campus o de dónde viene la mayoría? Bueno, pues hay algunos que han solicitado la plaza externa. Eso quiere decir que desde su propia casa, y no por el dinero o lo que le requiera normalmente a los padres, ¿no? Que puede considerarlo caro o barato. Bueno, ya cada uno busca dependiendo de sus posibilidades. Pero el contar con un campus donde se permiten las plazas externas facilita a los locales, ¿no? Y por claro. 120, pues, se puede estar desde por la mañana, desde primera hora de desayuno, hasta las, vamos a ver, sobre las 1:12 más o menos, que es el fin de la velada. Por 120 euros, por lo tanto. Pues no, sí, está... 120 euros, pues lo que es la semana entera. Sí, sin alojamiento, entendemos. Sin dormir, sin lo que es pasar la noche en una cama. Bueno, y ya para despedirnos, Antonio, dejamos también a un lado lo que va a ser este Campus del Bosque, que ya decimos, dentro de dos semanas también comenzará. Antes de todo eso, tenéis el fin de semana antes del inicio precisamente del campus, la final del Tour de Primavera en Torrós, en donde tendrá cabida más deporte además del baloncesto, ¿no? Pues la verdad que es un fin de semana que vamos a aprender todo, sí, porque vamos a mezclar voleibol, balonmano, fútbol y baloncesto, con una fiesta al final con hidropedales, justo dentro de la playa. Y con cada uno de los deportes, donde los equipos pueden participar en los cuatro deportes, en tres, vamos, en lo que quiera cada uno, y todo en la playa. Los deportes van a ser todos realizados en la playa, a excepción del baloncesto, que las canastas están en una pista aparte, a 5 metros, y la verdad que llamativo, ¿no? El campeón de esta gira de primavera lo metemos por repetición, más que porque sea campeón, porque ha aportado su presencia, pues, en el torneo que haya ganado, ahora que haya venido con nosotros a Torrós, y el ganador, pues, se viene al torneo final con los participantes de las demás sedes que hemos hablado anteriormente de España. Pues lo vamos a dejar aquí, Antonio. Teníamos que hablar ampliamente porque tenéis una agenda muy cargada a partir ya, como decimos, de dentro de muy poquito. Arrancará prácticamente con esa final de Torrós y ahí vais a estar todos los fines de semana, todos los días, ya hasta el mes de agosto. Antonio, darte las gracias, pues, por contárnoslos aquí en la sintonía de Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique, y desearos mucha suerte, que disfrutéis y que salga todo bien, ¿eh? Vale. Pues perfecto, esperemos que la participación en Ubrique este año sea algo más alta, porque el año pasado la verdad que esperábamos algo más, y de cada, no sé si fueron 30 equipos, pues 20 fueron de fuera, ¿no? Lo que sí se me olvidaba es decir que el campeón de todo, cuando llegue el fin de fiesta, se irá contento porque tendremos unas entradas para la final de la Copa del Rey, que este año 2014 que entrará se jugará en Málaga. Y ver un partido de una final de la Copa del Rey es como un playoff de la NBA, es la competición casi más excitante que pueda existir en España, porque es solo un partido. Más emocionante incluso para algunos, más bonito incluso que la Liga, ¿eh? que los playoffs de Liga. Claro, porque dura menos, a cara o cruz, y cualquiera puede ganar. La verdad que el fin de semana ese se convive allí todos los jugadores y puedes ver si en la NBA ve a las estrellas de Hollywood, pues en la Copa del Rey ve a las estrellas de aquí, de los actores y demás en España. Y todo se desarrolla en una sola ciudad y en un solo pabellón, que es lo bonito de esta Copa del Rey, que ya digamos un formato que es alabado por todo y que, bueno, muchos piden que se aplique también ese mismo formato a otros deportes. Bueno, Antonio, pues recordemos que el vencedor de la gira de verano tendrá esas entradas para disfrutar de la Copa del Rey en Málaga para el próximo 2014. No sé si tienes algo más que añadir. No, a pasarlo bien y a disfrutar, que es nuestra filosofía. Pues casi sea. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Un abrazo. Pues ahí quedaba esas actividades relacionadas con el street ball, con el baloncesto callejero, con un Brooklyn 3x3. Hoy hemos hablado de dos campus distintos que van a tener lugar en las próximas semanas. Uno hasta agosto, que será el que realice Acti Sport aquí en Ubrique. Más asequible, eso sí, que este campus del Bosque, que es más específico, centrado sobre todo en baloncesto. Y bueno, que se va a realizar en la vecina localidad bosqueña. Aparte de eso, recordemos que hoy tendrá lugar la presentación en la Peña Sevillista de Ubrique de una aplicación móvil realizada aquí. La aplicación móvil sevillista será a partir de las 8:30 en la sede de la Peña. Esta aplicación es para dispositivos Android que es una iniciativa, la creación de esta aplicación es una iniciativa de la Peña Sevillista para promover, según ellos, el sentimiento sevillista y dar a conocer su amplia y variada blogosfera. La aplicación es gratuita, no tiene publicidad, y aquí, pues, gracias a esta aplicación, los aficionados sevillistas pueden acceder a noticias generadas por el Sevilla a través de sus medios oficiales, la televisión, de la radio, de su página web, y también a acceder a la blogosfera sevillista, los más de 70 blogs que existen dedicados al conjunto hispalense. La presentación va a correr a cargo de su creador, que es Manuel Ramírez, administrador de la web sevillista.com. Y aparte de esto, también quisiéramos recordar que mañana viernes, y ya también nos encargaremos de recordarlo mañana, va a tener lugar la entrega de diplomas a los participantes en la ultratravesía Ubrique-Gibraltar que organizó el Club Tritón de Prado Rey, su sección ubriqueña, la sección ubriqueña del Club Tritón de Prado del Rey. La entrega de estos diplomas a los que finalizaron la ruta va a tener lugar en el bar Los Tres Caminos a partir de las 9:30 de la noche. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana con más noticias, con más acontecimientos deportivos donde tiene implicación Ubrique o en su defecto los ubriqueños. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.